Nuevo enfoque o poema del hombre desvanecido. Todos los tranvías corren en un sentido. Todos los desmayos son horizontales. Hay una inquietud jugando a las esquinitas con los poetas de vanguardia.